Ayer hubo una sesión donde se aprobaron varias cosas. En primera lectura el presupuesto para el próximo año, también la OIM, y entre otras cosas, este proyecto de ordenanza, que en realidad es otorgar autorización al Departamento Ejecutivo para que dé la factibilidad de localización de un terreno ubicado en la zona este para un futuro desarrollo urbanístico. El título este de factibilidad de localización lo que significa es cambiar el uso del suelo que está designado para esa zona. Para hacer un poquito de historia, te digo, el que regula el área metropolitana es el IPLAM, que es un instituto que depende de la provincia de Córdoba, y son los encargados de hacer el uso del suelo de toda el área metropolitana, incluimos, o estamos incluidos nosotros, como Villa Allende, toda la zona este y oeste, donde se pinta cada espacio que hoy es no es urbano, es rural, se pinta con un determinado uso, que puede ser inmediato o puede de urbanización inmediata, puede ser una urbanización diferida, que quiere decir que es más adelante cumpliendo ciertas condiciones, incluso hay otras categorías, digamos, que son más estrictas. Hay lugares donde no se puede usar directamente, como por ejemplo la zona oeste próxima a nuestra reserva, ahí hay zonas rojas que no, rojas para la ley de bosque, no es roja para el IPLAN, pero bueno, no me voy a meter en los colores. Digamos que no se puede hacer urbanización. Bueno, en este caso que estamos hablando, actualmente el IPLAN tiene una ley que determina que esos terrenos de la zona este, de los terrenos donde se quiere ubicar la urbanización, es de urbanización diferida, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder urbanizar ahí se necesitan una serie de requerimientos. ¿Qué ocurre? El IPLAN puede actualizar esa situación de cada una de las zonas que ha determinado su uso, lo puede hacer modificando la ley del IPLAN, que es la 9841, que teóricamente la ley dice cada 2 años debería hacerse, cosa que no se ha hecho todavía, ya lleva 10 años de la ley. Pero para poder hacer un cambio al IPLAN, lo que se quiere es que el municipio afectado le dé la posibilidad de que eso se produzca, le dé la factibilidad de localización que de que se pueda hacer cambio de el uso. Entonces recién el IPLAN haría modificación de la ley y saldría por la legislatura, etcétera, etcétera, todo el trámite que tiene una ley. Bueno, todo eso se ha obviado. Este proyecto que de emprendimiento urbanístico, que entiendo que es un barrio cerrado, ya tiene vieja data, viene solicitándose desde hace tiempo, pero siempre chocó con estos inconvenientes. Hoy creo que están en la etapa de obtener la evaluación de impacto ambiental, que lo hace la Secretaría de Ambiente de la provincia, pero la Secretaría de Ambiente de la provincia le requiere justamente a estos inversores, a la empresa inversora, le requiere justamente que la Intendencia de Villa Allende dé la factibilidad de localización. El IPLAM dice, ante esta situación, nosotros no tendríamos ningún problema a futuro, cambiar el uso del suelo si la Municipalidad de Villa Allende otorga la factibilidad. Así está planteado, entonces entra en el Consejo Deliberante este proyecto de ordenanza para que los concejales avalen que la Intendencia, el Departamento Ejecutivo, expida esa factibilidad. ¿Por qué creemos que, y esto hablo desde el punto de vista de nuestro espacio político, el Frente de Todos, y que es el pensamiento de incluso de los concejales que han votado negativamente, que son tres, y son cinco los concejales que han votado a favor, más la presidenta del consejo, lo que se está haciendo es toda una maniobra para que se habilite un espacio que hoy no se podría habilitar, porque entra en contradicción incluso hasta con la propia ordenanza de ordenamiento territorial que se aprobó en diciembre del año pasado, la 37 del 19, que declara esa zona como no urbanizable, y ahora le vamos a dar la posibilidad a la Intendencia de que lo declare factible de localización, la factibilidad de localización. O sea, Alberto, que el propio Consejo Deliberante creó la regla y a su vez también creó la excepción. Ni más ni menos, así como vos lo decís. Es más, los concejales que hoy aprueban la excepción son prácticamente los mismos, porque repiten todos, salvo el doctor Loza, los demás repiten, y hace un año exactamente, el 23 de diciembre creo del año pasado, aprobaron una ordenanza de uso, fraccionamiento del suelo, donde dice en el artículo 27, ahí no es urbanizable. Y no es urbanizable esa zona este, ni tampoco lo es la zona rural oeste. Justamente se hizo eso para dar la posibilidad de que entre todos los ciudadanos de Villa Allende, entre el conjunto de la comunidad, participativamente como debe ser, tengamos la posibilidad de hacer una reglamentación, un uso del suelo, un fraccionamiento del suelo, donde nos convenga a todos, tanto en la zona rural oeste como en la zona rural este. En la zona rural oeste tenemos la reserva, que es un patrimonio importantísimo a defender. Y en la zona rural este, que es el llano, si no regulamos las actividades urbanísticas en esa zona, lo que se está produciendo, y ya tenemos un hecho casi concreto, tenemos varios hechos casi concretos, el tejido urbanístico social se rompe, porque los barrios cerrados impiden totalmente la participación total de la ciudadanía en el desplazamiento, en el vivir de esos espacios, y entonces la retícula urbanística y social se quiebra, se rompe. ¿Qué es lo que está ocurriendo con un Villa Allende como el que se está construyendo? Eso es la posición nuestra. Tengamos cuidado en eso. Nadie se opone ni al desarrollo, ni todas estas cosas que se dicen, sino que lo hagamos ordenadamente y que tengamos, que sea de beneficio para toda la vecindad y no para algunos pocos, porque en realidad, si uno se pone a analizar a fondo, todos estos movimientos que se están efectuando es para favorecer única y exclusivamente una inversión privada. Y esto es lo que digamos que nuestro espacio político reprocha fuertemente a los concejales que han aprobado esta ordenanza. Los concejales no pueden actuar deliberadamente a favor de un emprendimiento privado exclusivamente, en detrimento de todo lo que nos va a ocurrir a nosotros producto de ese desarrollo. ¿Por qué? Porque hay que proveerle agua, electricidad, servicios, bla, bla, bla, bla. Y eso es sacrificio de todos nosotros, porque la gran extensión que se está realizando de Villa Allende, mientras más extensa es una ciudad, más complicado es el suministro de los servicios apropiados, de la infraestructura necesaria para poder hacer esos desarrollos. Entonces, ¿nos afecta? Sí, nos afecta a todos. Y entonces, eso es lo que hay que cuidar. Lo que los concejales siempre decimos nosotros, lo que deberíamos impulsar es realmente, pongámonos a trabajar sobre un ordenamiento territorial en la zona este y en la zona oeste que convenga a todo el municipio en su conjunto, ¿no? Entonces, hoy los concejales, 5 concejales, han aprobado una ordenanza que favorece no al pueblo de Villa Allende, sino favorece a un emprendimiento privado. Es muy reprochable, además de hacer lo que vos marcaste, borrar con el codo lo que escribieron hace exactamente un año, ¿no? Prohibieron hace un año y ahora le dan la excepción. Alberto, la última, dos consultas. ¿Quiénes fueron los concejales, si tenés los nombres, que votaron en contra? Y la otra que te quería consultar es si hay alguna instancia en la cual se pueda apelar o tratar de revertir esta aprobación. La primera, los concejales que votaron en contra fueron los de la oposición, de Unión por Córdoba, o sea, la concejal Lucía León, Martín Gómez, y entiendo que ha sido Angélica Gómez Alcorta. Bien. Alcorta. El resto, todos, incluido Juan Cruz, que es de la oposición también, votó a favor. Hay 5 que votaron a favor. Algunos con fundamentos más razonables que otros. Hay fundamentos que plantearon de que la generación de mano de obra que produce un desarrollo de esa naturaleza, cuestión que sabemos todos que es muy relativo, porque generalmente las empresas vienen de otro lado. Es más, la empresa que va a realizar el proyecto tiene su sede en Buenos Aires, y vienen a construir con manos de obra ya, digamos, contratadas de antemano. Pero es más razonable que andar echando culpas de que el proyecto tiene muchos años, como algunos concejales lo han planteado. El proyecto tendrá muchos años, pero no tiene la factibilidad que se necesita. Porque en el momento en que estaba Colombo, se extendió una prefactibilidad que se podía hacer algo ahí, referido a un proyecto, no referido a cambiar el uso del suelo de una zona, que es la gran diferencia y que hay que tenerlo bien en claro. Una cosa es que yo dé la factibilidad, como va a ocurrir ahora, de localización, que es cambio el uso del suelo, admito cambiar el uso del suelo de un terreno bastante más grande de las 41 hectáreas que se van a usar, que decir, como lo dijo en la época de Colombo o como lo dijo Copertani en la época, en la primera época de Romero, es factible hacer ese trabajo ahí. Ese trabajo, no cambiar la localización. Por eso, la Secretaría de Ambiente hoy pide que se dé la factibilidad de localización. Porque si hubiera sido ya suficiente con lo que hicieron anteriormente, ya se hubiera hecho, sí. No hubiera pedido, Ambiente no hubiera pedido nada, ya estaba. Sin embargo, lo pide porque sabe que aquello no tiene el valor necesario como para poder producir un cambio de la zona, ¿no? Esos fueron los argumentos. Y con respecto a si hay alguna otra posibilidad, lo único que queda de nuestra parte es la reflexión de los dirigentes, de los gobernantes, respecto a esto de formar una sociedad lo más compacta posible, una sociedad que no sea, digamos, sectores que constituyen guetos no integrados a una red social íntegra. Eso es fundamental en un gobernante. Unir la sociedad y no darle los mecanismos para que la desunión sea factible. Cada uno de estos barrios privados que tenemos tiene una ordenanza específica para ellos. Y sin embargo, todo el resto de todos los barrios nos regimos por una sola ordenanza, que es la de uso y fraccionamiento del suelo. Entonces, ¿hay desigualdades? Sí, hay desigualdades. ¿Un gobernante tiene que tratar de igualdad? Sí, debería tratar de producir la igualdad. Bueno, los concejales que han aprobado esto no están a favor de la igualdad, y seguramente el Ejecutivo, que va a dar esa factibilidad, tampoco lo tiene claro respecto a la igualdad social que necesitamos, ¿no? ¿Qué nos queda? Y bueno, que la Secretaría de Ambiente de la provincia no expida la autorización ambiental, digamos, la evaluación ambiental puede ser positiva o negativa. La evaluación ambiental necesita de un estudio de impacto ambiental, que ya está hecho, y audiencias públicas, que creo que ya se han hecho. Ahora tiene que expedirse la Secretaría de Ambiente con esa evaluación de impacto ambiental, que puede ser positiva o puede ser negativa. Si es negativa, indudablemente van a tener problemas. Eso es la posibilidad que tenemos. Perfecto. Sí. Alberto, te agradecemos el contacto y bueno, obviamente seguiremos de cerca todo esto que suceda con respecto a este proyecto de ordenanza. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Gracias, Federico. Gracias a vos y a tu audiencia.